en Costa Rica. El modelo energético del país favorece la comercialización de la energía y el surgimiento de represas privadas. Líderes comunales y activistas denuncian los efectos ambientales y sociales de la construcción de proyectos hidroeléctricos. La información con Alberto Castro Salazar, de la Asociación Voces Nuestras. Por mucho tiempo, la energía hidroeléctrica ha sido retratada como energía limpia. Sin embargo, hoy es sabido que no existe un proyecto hidroeléctrico que no impacte al río que explota y que la construcción de represas y plantas hidroeléctricas tiene efectos negativos varios en el medio ambiente y en las comunidades aledañas. En Costa Rica y Latinoamérica, cada vez más ríos son apresados por empresas privadas para utilizarlos en la generación y comercialización de energía hidroeléctrica. A su vez, son más las personas y comunidades afectadas por carencias de agua, destrucción de ecosistemas y debilitamiento de tejidos sociales en los territorios cercanos a estos proyectos. En la actualidad, existen 406 proyectos hidroeléctricos nuevos que se quieren desarrollar en la región mesoamericana. Esta realidad es retrato del modelo energético que nuestro país y muchos países de la región adoptaron con el fin de comercializar energía. Osvaldo Durán, investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC, y el líder comunal y representante de la Unión Norte por la Vida, Otto Méndez, nos compartieron su crítica del modelo actual y su experiencia en la defensa de los ríos en el conversatorio Modelo Energético, Perspectivas y Debates sobre Proyectos Hidroeléctricos en Costa Rica, realizado el jueves 13 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Este espacio prometía la participación de Javier Orozco, del ICE, y Raúl Vargas, de la empresa H. Solís, quienes no se presentaron al foro. De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Electricidad, la capacidad instalada de generación de energía es más que suficiente para satisfacer la demanda energética de nuestro país, hecho que desmiente el mito sobre el crecimiento acelerado del consumo y demanda en Costa Rica, utilizado para explicar y fundamentar el surgimiento de tanto proyecto hidroeléctrico en el país. Osvaldo Durán señaló el gran riesgo que corren los ríos si la generación eléctrica continúa por el camino de ser un negocio privado y cómo la Ley 7200, ley que autoriza la generación autónoma, ha venido desangrando a la población costarricense y nuestros recursos naturales desde los años 90, ya que la generación y compra de energía privada la paga el pueblo. En realidad este país lo que requiere es una revisión completa en la forma en que se planifica, se genera, se distribuye y se consume la electricidad. El hecho de tener una institución como el ICE no garantiza que nosotros tengamos un sistema eficiente y eficaz, que no lo es, como la misma Contraloría General de la República lo ha reconocido, porque usted puede satisfacer la electricidad del país en términos de alumbrar a todo el mundo y darle a la fábrica la electricidad. Pero hasta el momento nunca se ha incorporado en el costo de la generación de electricidad, no importa la fuente, los daños que la electricidad genera. Entonces, cuando usted tiene un modelo de crecimiento eléctrico exponencial, es decir, sin límites, y que pretende represar todos los ríos o casi todos los ríos, abrir los parques nacionales a la geotermia, hacer incineración, pues usted se da cuenta de que hay un problema muy serio de planificación. Esa responsabilidad tiene que cubrirla el ICE como institución en primer lugar, el MINAE como ente rector del ICE, y en este momento tenemos un modelo de planificación del crecimiento de la energía que no contempla los daños y los impactos que los proyectos de cualquier tipo generan en los ecosistemas. Póngase, por ejemplo, un río, una cuenca hidrográfica y las comunidades. Y ese modelo es tan mal planificado que incluso quiere meterse en todos los territorios indígenas de este país. Con respecto a los efectos negativos que tienen las represas, Otto Méndez resaltó tanto el impacto ambiental como el impacto social que tienen los proyectos hidroeléctricos. El gran primer problema es la división de las comunidades. Hoy día, 14, 15 años después de haberse hecho proyecto hidroeléctrico, tengo cuñados que antes íbamos juntos a la playa que hoy no me hablan. Porque nos dividimos, ellos apoyaban, yo no, y gran parte de la comunidad. Ese es el problema número uno. El segundo, la comunidad pierde el ecosistema como un todo. Tenemos que ver el río como un ecosistema que va desde las barras hasta las montañas. Y al ser represado y embalsado en determinado lugar, mata todo el ecosistema como un todo. Los lugares de abrevadero y recreación de ese río desaparecieron. Entonces, yo diría que quizás es de las afectaciones inmediatas, pero hoy día, de ya 15 años, 16, 17 años después, los efectos se siguen dando en los momentos en que ellos echan los sedimentos al río. O sea, los impactos no se detienen en el proceso constructivo, se mantienen y se sostienen en el tiempo. Organizaciones ambientalistas, líderes comunales y sectores académicos participaron del foro. Escuchamos a David de Ríos Libres Turrialba comentarnos sobre su lucha y la importancia de la defensa de los ríos. Nosotros estamos luchando por la libertad de los ríos del cantón de Turrialba. En este momento se encuentran, hay 10 hidroeléctricas dentro de todo el cantón y quieren construir 3 más, 2 en la comunidad de Bonilla y 1 en la comunidad de Torito. Entonces aquí nosotros hemos estado ya desde hace un año informándole a la población lo que está pasando y estamos buscando un plebiscito para que ya no se hagan más hidroeléctricas en el cantón de Turrialba, porque ya es suficiente. Y aquí estamos luchando por la libertad de los ríos, que las futuras comunidades puedan seguir disfrutando de un tesoro tan apreciado como el agua. Y es una lucha que todos estamos involucrados porque, bueno, el agua que se represa hoy no estará mañana. A menos que corra libre, el agua del mañana no estará.